Hola, Charmy fans, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues aquí estamos nuevamente en un episodio donde hablamos de finanzas geopolíticas y ahora vamos a centrarnos específicamente en un tema muy interesante sobre finanzas personales. ¿Quieres conocer las cinco etapas, los cinco escalones para mejorar tu vida financiera? Para llegar del punto A al punto C ordenadamente y sabiendo cómo administrar. ¿Y cómo dejar ese trabajo que seguramente no te gusta, pero no sabes cómo? Si te quedas al final, lo vas a descubrir. Quédate en Cari Charm. Pues bienvenidos. Qué bueno que te quedaste. Aquí te voy a dar los cinco pasos para lograr la libertad financiera. Claro, los expertos dirán que hay varios, cada uno tendrá su método, muchos consejeros financieros te irán diciendo cuál de acuerdo a ellos será el indicado, pero yo te voy a dar los que a mí me han funcionado y los que me han llevado de la mano para ir logrando esa libertad financiera. Así que el escalón número uno es el que yo llamaría amiga, date cuenta. Este es el escalón en el que probablemente si te encuentras te vas a identificar con lo siguiente. ¿Se te hace pesado llegar a fin de mes? ¿Sientes que tienes las tarjetas totalmente hasta el tope? ¿De repente tus gastos superan tus ingresos y no sabes qué hacer? Bueno, hay una alternativa y hay una solución. Estás en el paso 1, pero eso no significa que no puedas ir escalando. ¿Qué tienes que hacer si te encuentras en estos supuestos que ya mencioné y que todos hemos estado ahí, por cierto? Absolutamente nos hemos tronado a veces los dedos y no hemos visto alternativas. Pero si te encuentras ahí, primero lo que funciona es, amiga, date cuenta o amigo, date cuenta. ¿En dónde estás teniendo gastos hormiga? Que en el cafecito, que comida constantemente con los amigos, que el cumpleaños del vecino, del trabajo, de tu mamá, lo que sea. Está bien gastar en eso, pero con moderación. De repente, ¿qué puedes ir cortando? Siempre hay gastos que puedes cortar. De repente, pues si salía toda la semana por un café, pues a lo mejor me traigo en mi casa y ya no gasto tanto y eso se convierte en, no sé, 200 pesos a la semana que voy metiendo y voy ahorrando y haciendo un colchoncito. También podemos ir reduciendo, a lo mejor tenemos suscripciones de varias que ni siquiera vemos y ni siquiera usamos y se han vuelto moda y de repente se nos olvida y ahí están consumiéndonos como gastos hormiga. ¿A qué me refiero? Netflix, que el Disney, que el Spotify. Hagamos a lo mejor un compañerismo. Si mi pareja tiene Spotify y puede tener dos personas, pues a lo mejor compartimos gastos. Que si mi hermano tiene Disney Plus y puede tener tres usuarios, pues también que me pase su contraseña, yo le paso el mío, ¿sabes? Así podemos ir ayudándonos y, sobre todo, mejorando nuestra cartera. En este punto, como les comento, parece que de repente se nos cierra el mundo, no hay solución, no sabemos qué hacer, pero yo les aseguro que sí las hay. Con estas pequeñas estrategias podemos ir librando el escalón número uno. Empezar a recortar y después con esto que vamos guardando, pues de repente vamos pagando que la tarjeta tal, el mínimo y después vamos a pagar más del mínimo y cuando menos se den cuenta. Con disciplina financiera y con estos pequeños ahorros que vamos haciendo en nuestro día a día, vamos a ir liberándonos de deudas. Y después, cuando ya nos liberemos de deudas, cuando ya empecemos a ver que nos queda un poquito más, que ya no arrastramos la cobija hasta el último día del mes, entonces podremos subir al paso y al escalón número 2. ¿Cuál es este? El escalón número 2 es básicamente donde ya te queda algo. No, ya superaste la crisis del escalón previo y empiezas a ver que te queda que al final del mes, no sé, que los 1000, que pareciera a lo mejor insignificante al principio, pero eso es lo que nos va a ir llevando a la libertad financiera, se los aseguro. En el escalón número 2 Eso que nos va quedando, vamos a empezar a armar una estrategia más inteligente. Obviamente aquí en mi canal, en Cari Charm, les voy a ir dando estrategias de ese tipo, que tiene que ver de cómo invertir y en dónde invertir. Esos 1,000 pesos a lo mejor ya los empiezo a meter a una cuenta y empiezo a generar lo que se llama fondo de emergencia, que a mí en lo personal me gusta llamarlo fondo de ahorro, porque la palabra emergencia de repente puede llamar a verdaderas emergencias. Y entonces es mejor suavizarla y llamarlo como tengo un fondo de ahorro. El fondo de ahorro consiste básicamente en tener al menos de 3 a 6 meses de tu salario. ¿Por qué? Porque de repente se me descompuso el refrigerador. Pues hay que repararlo, ¿no? Ya tengo ahí alguito para que no me lleve de improviso. Que de repente, pues vino ahí una cuenta que no esperaba, pues bueno, ahí la saco. Pero ya no estoy sacrificando directamente mi estabilidad emocional y financiera. Ese colchoncito que vamos a ir formando de lo que empecemos a recuperar y ahorrar del primer escalón, que es el más crítico, vamos a empezar a meterlo en estas cuentas y a formar este colchoncito de ahorro. Porque dicen los expertos que debe ser al menos de 3 a 6 meses de lo que tú ganas. Si tú ganas, no lo sé, cierta cantidad, al menos tienes que prever que si algo sucede, cambian de jefe, te cambian de área y te quedas algún momento desempleado, pues tendrás esos 3 meses para buscar con calma. Si son 6 meses, pues aún mejor, ¿no? Pero no estarás tan desesperado porque no verás sacrificado tu estilo de vida. Esto obviamente requiere tiempo. No es de la noche a la mañana. Hay que ser disciplinados. Hay que tener en mente muy clara nuestros objetivos financieros, que es salir de esa carrera que Robert Kiyosaki llama como la carrera de la rata, que estamos constantemente como mordiéndonos la cola, básicamente. Ya una vez que tengamos ese escalón más o menos pulido, esto es como un edificio, no puedes construir el edificio completo si no empiezas por los cimientos. Ya que está el escalón número 2, viene la construcción de nuestro tercer escalón. Yo a este escalón lo llamaría el comienzo de la libertad financiera. ¿Por qué? Porque nuestro fondo de ahorro no se puede quedar ahí inmóvil, estático, en una cuenta que no genere. Eso nada más es para tener ahí uno para imprevistos. Eso eventualmente, y ahí es donde entramos al escalón número 3, tendrá que dedicarse a generar estrategias de inversión. Ya lo hemos visto aquí en el canal. Les voy a dejar los videos ahí anclados para que recuerden qué tipo de estrategias podemos diversificarlo. Está CETES, que es seguro, es de meterle prestado dinero al gobierno y a cambio nos genera una utilidad, unos intereses, y esos intereses son como un interés compuesto que va creciendo y va creciendo conforme nosotros vayamos metiendo ahí el dinero que nos va sobrando. Está también las SOFIPOS, que únicamente hay que considerar aquellas que son, para empezar, tienen gran financiamiento, que se encuentran bien en sus índices que reportan a la Comisión Nacional Bancaria, que están registradas ante las autoridades y que además son las que más inversiones captan, porque eso de alguna manera las hace muy sólidas. También tenemos videos en donde explico qué tipo de SOFIPOS que hemos analizado en este canal cumplen con estas características. Y además, la inversión que ustedes metan en este tipo de sociedades populares, que así se llaman, SOFIPO es la versión corta, nos permite tener una seguridad de que nuestro dinero está asegurado por hasta 206 mil pesos. Entonces, esos son buenos canales en donde nosotros podemos ir construyendo ese tercer escalón financiero. También existen las fibras, las empresas que pueden invertir ya en la bolsa, pero vamos poco a poco. El poco a poco tiene que ver con acabar con las deudas malas, generar un colchón de estabilidad para imprevistos. Y el tercero es este que les estoy platicando. Empezar a ver nuestro perfil como inversionista, empezar a ver en qué opciones yo puedo hacer crecer mi dinero y entonces desde ahí empezar a planear lo que será mi siguiente escalón. El siguiente escalón es el cuarto. ¿Aquí qué sucede? Aquí ya nosotros tenemos una estrategia muy clara. De mes a mes, lo que nos quede, vamos a meterlo, que si a la Sofipo, que si a los CETES, que si a las criptos, no sé. Hay que pensarla, cada uno dependerá de su perfil de inversionista, pero en mi canal encontrarán este tipo de opciones seguras en donde pueden darse ideas en dónde sí invertir. Ya cuando esta inversión constante empieza a volverse como una roca ahí que va creciendo y creciendo cada vez más y además nos da más interés gracias a que estos nos ofrecen ciertos intereses como el 13, 10, 15%, dependiendo del instrumento de inversión. Entonces sí, ya llega la etapa en donde ya cubrimos el colchón para imprevistos, ya tenemos una estrategia de inversión que nos da intereses y claro, aquí sí podemos empezar a darnos estos lujitos nuevamente. Que si me gusta el café de no sé dónde, que si me quiero comprar la jersey de no sé qué. Que si me quiero ir a cenar con mi novia, con mi novio. Ahí sí, ¿por qué? Porque ya estamos poniendo el dinero a trabajar. Aquí evidentemente es donde es muy difícil llegar y es muy difícil mantenerse. ¿Por qué? Difícil porque pues hay que pasar de la penumbra de la crisis, del primer escalón, construir toda esta bolita de ingresos que les estoy comentando, de ahorros. Pero ya que estamos ahí, empezamos a respirar un poquito más, de repente nos confiamos. Y confiarse significa que otra vez queremos darnos la vida de magnate y la verdad es que todavía no es el momento. Sí podemos darnos esos pequeños lujitos nuevamente, ya estamos más desahogados, ya tenemos ahí no estamos jugando con el dinero, cómo nos da rendimientos, que si ya subió, ya estamos analizando, pero todavía no es momento para soltar esa inversión, porque esto es a largo plazo. Un inversionista que de hecho se llama Warren Buffett, que es de los magnates y grandes inversionistas visionarios de Estados Unidos, dice, hay cosas que requieren tiempo, no tanto dinero, no tanto esfuerzo, tiempo, porque solo el tiempo nos dará este retorno y esta inversión que queremos mantener a largo plazo. No te vas a comer el pastel de un bocado, vas a hacerlo por rebanadas, ¿es cierto? Pues aquí es donde empiezas a hacerlo por rebanadas, porque no es lo mismo comerte una chiquita sabiendo que todavía te queda un montón, pero tú con esa chiquita ya quedaste satisfecho y ya te diste tu lujito y ya te diste tu gusto. Pero todavía sabes que tienes un respaldo y a eso vamos. Y cuando ya nosotros logramos pasar esta tentación de querernos gastar de repente que ya vemos que ya nos está rindiendo más el dinerito, es cuando ya podemos pasar al escalón número 5. Que el escalón número 5 le vamos a llamar la libertad totalmente financiera. Es cuando ya tu dinero trabaja más que tú. Cuando tú no necesitas estar en un lugar físico todo el tiempo, llámese en donde sea o trabajar para alguien más para obtener ese salario o ese ingreso. Ya aquí tus inversiones te pagan prácticamente, si no es que todo lo que tú obtienes por tu salario, por tantas horas, por 8 o 12 horas, no lo sé. Ya en este escalón es cuando empiezas a ver que tu ingreso empieza a aumentar, que ya a lo mejor no requieres estar ahí tanto tiempo. Puedes empezar a ver si ya te sales definitivamente de trabajar. Aquí es donde frases como no es que trabajo porque lo necesito, sino más bien porque quiero, empiezan a tener todo el sentido del mundo. Porque es aquí donde nosotros, o al menos yo en lo personal, sí quiero aspirar a tener mi tiempo totalmente libre, dedicarlo a las personas y situaciones en las que yo quiero estar e invertir inteligentemente mi tiempo, mis conocimientos y compartirlos con los demás y no tener que estar sujeto a una necesidad o a un trabajo simplemente porque tengo que. Y aquí es donde, por ejemplo, no me imagino a una Shakira que cante nada más porque lo necesita o a un Messi que juegue solo porque lo necesita. Ya es tal la libertad financiera que a veces solo en este punto trabajas por gusto. Trabajas en lo que te apasiona y en lo que te gusta. Y no, el dinero no tiene aquí ya nada que ver. Es ahí por eso donde les digo que se llama la verdadera libertad financiera. Y de verdad, Charmy fans, esto es posible si tenemos esa disciplina, si vamos paso por paso, si no nos desesperamos. Al principio hay una frase que se llama el valle de la desesperación para los inversionistas o aquellos que emprenden negocios. Esto es real. Es esta curva en donde sientes que de verdad la montaña se te está viniendo encima, no hallas de dónde más cosas se te van a juntar. Pero una vez que pasas eso, de verdad estás del otro lado. Y las cosas con inteligencia, educación financiera y constancia, de verdad empiezan a funcionar. Entonces, pues este canal es para hablar de esto, de finanzas internacionales, finanzas personales, pero vamos a ir de la mano en estos temas. Así que si te gustó el episodio, ve algunos otros que se relacionan con lo que te mencioné y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos, hasta luego y recuerden que la libertad financiera para ello se requiere tiempo y esfuerzo. Así que nos vemos.